siento la unción. En este lugar siento el poder de tu majestad. Siento la unción. Este lugar siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantando. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí. Estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando. Sé que estás aquí.